color de fieltro y de lazo eterno, tiende su emboscada para mí. Me mira por fuera y no ve la fiera que está agazapada tras de mí. Huyo para esconderme, pues quiere el cielo, y yo voy acechando morder la flor. La tiene mi montón de huesos que no saben gritar para sí, y me desesperan porque inspiran siempre más que un cotidiano devenir, y diluyen el tiempo aunque yo me muera, y son jaulas de oro para mí.